Rápidamente, en otro capítulo internacional, como lo anunciábamos, vamos a ir al encuentro del economista argentino Julio Gambina, docente, investigador, militante de la izquierda argentina y también en distintas redes internacionales, para hablar de la actualidad tan convulsionada de la política argentina con el escándalo en torno a Milei y esta noticia de estas últimas horas del anuncio de la suspensión de las PASO. Así que nos vamos al análisis de Julio Gambina. Julio, como siempre, un gusto reencontrarnos y no podía faltar esta semana un contacto con Argentina, donde está tan convulsionado, por supuesto, con el episodio de Milei y con la moneda esta libra y todo lo que viene desencadenando, además de hablar de, bueno, el arranque de la política a esta altura del año, este 2025 en Argentina, y esta noticia fresca de estas horas de que finalmente el gobierno y sus aliados lograron la aprobación para eliminar, vos me corregirás bien, el carácter de obligatorio para suspender las PASO de estas elecciones internas, ¿no? Bienvenido una vez más a la 36, Julio. ¿Qué tal? Un gusto grande compartir contigo, con los oyentes. Y sí, te diría que en Argentina a veces las noticias del último minuto ya llegan tarde, pero el Senado sí aprobó la suspensión de las PASO. Era lo que quería el gobierno nacional, lo escuda en que eso es un ahorro económico, pero claro, hoy mismo, digamos que al mismo tiempo, el mismo día que aprobaban esta decisión, desestimaron la constitución de una comisión investigadora del fraude, estafa de Javier Milei. Digamos, esto muestra la complicidad del sistema político. Todos los medios de comunicación el jueves a la noche decían que los gobernadores de provincia y Javier Milei y La Libertad Avanza no tienen un solo gobernador. Pero los gobernadores de provincia presionaron a sus legisladores para que no hubiera investigación en el Congreso de la Nación. Incluso algunos legisladores que habían presentado el proyecto para generar la comisión de investigación votaron en contra, lo cual muestra la situación de deterioro, por ser liviano, del sistema político en la Argentina. El nivel de la corrupción, compra de votos, de voluntades de los legisladores, de los gobernadores, de los políticos en el sistema institucional, es un tema muy delicado, es un tema muy grave, y no estamos hablando solo de gobernadores afines a la ultraderecha o la derecha parlamentaria, electoral, con votos en la Argentina, lo cual viene a ratificar lo que muchas veces hemos dicho en el programa, de que hay ausencia de alternativa política en la Argentina, que el descontento de la población hizo que buena parte de la pobreza votara por la ultraderecha, por Milei, y que siga teniendo expectativas. E incluso el gobierno está actuando con un nivel de iniciativa política inusitada. Vos fijate que el escándalo de la criptomoneda fue el viernes de la semana pasada, se procesó durante sábado, domingo, el lunes fue feriado en Estados Unidos, el martes recién impactó en la operación económica bursátil de Estados Unidos, y todo el drama político, el conflicto, el debate, estuvo hasta el día miércoles, con una gran movilización de jubiladas y jubilados, como siempre, fuertemente reprimida, con un operativo de seguridad, te diría, superlativo a lo que venía aconteciendo, pese al calor, una movilización de miles en la calle, fuerte represión. Y el gobierno el jueves decidió, en una comitiva oficial que involucra al presidente, al ministro de Economía, a la secretaria general de la presidencia, la hermana, fuertemente sospechada de ser la que facilitó directamente la estafa en desarrollo, viajaron a Estados Unidos. Y en viaje a Estados Unidos, el boletín oficial publicó en la madrugada del jueves la transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima, que es el camino de la privatización del banco número uno de la Argentina. La Argentina fue famosa en los 90 porque privatizó todo lo que se podía privatizar, desde la petrolera a empresas productoras de medios de producción, los Energía, ferrocarriles, la ¿no? energía, el transporte, Comunicaciones. todo, absolutamente todo. No pudieron privatizar el Banco de la Nación Argentina ni el Banco de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, los dos grandes bancos del sistema financiero argentino. Y el día jueves en la madrugada se publicó en el boletín oficial la transformación en sociedad anónima, que en el marco de la estafa por la criptomoneda, bueno, el gobierno intenta que se hablen de otros temas, que se hable de la represión a los jubilados, por ejemplo, que claro, ¿cómo no vas a hablar de la represión a jubiladas y a jubilados? Pero claro, eso no tapa esta inmensa estafa. Lanza lo del Banco Nación Sociedad Anónima y obviamente abre otra fuente de debate. Y su presencia en Estados Unidos, con la grosería de un fuerte abrazo con Elon Musk, que ahora funge como el ajustador en Estados Unidos, y Javier Milei le lleva de regalo una motosierra. Milei se jactó de aplicar la motosierra. La motosierra, para que nos entiendan nuestros hermanos uruguayos, la motosierra que se usa para talar árboles, para recortar madera. Bueno, la motosierra es la expresión del recorte del gasto público en educación, en salud, en jubilaciones, en salarios de los trabajadores estatales, en obra pública. Bueno, el éxito, si así se puede decir, de la gestión Milei es achicar el déficit fiscal afectando el gasto público social. Y lo festejó Elon Musk, el millonario más millonario, criticado hace muy poquito tiempo por su saludo nazi, que ni él mismo lo desmiente, aunque muchos explican que eso no fue un saludo nazi, pero era un saludo que se parecía bastante a los nazis, y el encuentro de Milei y Musk es en el marco de la cumbre conservadora en Estados Unidos. En estas horas hay reunión del ministro de Economía argentino y Javier Milei con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Van a cerrar una negociación. El crédito de Mauricio Macri del 2018 fue un crédito impagable que renegoció Alberto Fernández y Martín Guzmán en el 2020, que hipotecó a la Argentina, condicionó a la Argentina. Y el crédito sigue siendo impagable y por eso ahora Milei y Caputo están renegociando. Y bueno, muy probablemente el gobierno de Estados Unidos induzca al Fondo Monetario Internacional, pese a tratarse de un presidente estafador que está en la prensa internacional sospechado por el episodio Libra, que cualquiera que quiera entrar a mercados de capitales se va a encontrar con la imagen de Milei avalando esta estafa gigantesca de una moneda que en 12 horas pasó de valer centavos a valer 5 dólares, que involucró a más de 40, 50 mil inversores, de una valorización que llegó a 4.500 millones de dólares, y que supuso ganancias para cinco inversores originarios de unos 100 millones de dólares. Y hoy las culpas se reparten a todo nivel de una mafia vinculada a este negocio de la especulación financiera mundial. Y terminará Milei esta semana Probablemente abrazado con Donald Trump, salvo que los asesores de Donald Trump le digan que eso no es conveniente, pero bueno, su ministro estrella, el multimillonario Elon Musk, para algunos el copresidente de Estados Unidos, bueno, hoy circula por todas las redes sociales el abrazo y el saludo ampliamente gesticulado con un Elon Musk levantando la motosierra para achicar el déficit fiscal de Estados Unidos. Así que yo te diría, la situación argentina es muy compleja, muy compleja. Hay un nivel de movilización popular importante, pero la iniciativa de la ultraderecha no tiene límites. Son inescrupulosos, ni siquiera esta estafa ha parado la situación, la ofensiva continúa. Y te digo, el nivel de movilización es importante, incluso hasta se acaba de anunciar para los primeros días de marzo, gran movilización del sistema educativo, porque los salarios, aunque dicen que la inflación está bajando, los indicadores de inflación dicen que baja, claro, pero más bajan los ingresos populares. E ingresos populares son jubilaciones, salarios, planes sociales, y por lo tanto el deterioro de la calidad de vida de la mayoría social es impresionante. Julio, claro, hay muchas derivaciones esto que ha tenido el episodio de la criptomoneda esta, pero ¿cómo se puede resumir políticamente? Se está hablando de que acá hubo poderosos empresarios de ese sector que llegaron al entorno más cercano de Milei, a la hermana precisamente. Se está hablando de que la hermana habría pedido plata para que Milei apareciera apoyando ese emprendimiento, digamos, ¿no? Mirá, eso está en todos los medios, lo dicen todos, incluso hay una periodista que es pareja del ministro de Defensa, que fue el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich y que es parte del gobierno. Y ella es la que salió a decir en la televisión que en el mundillo de la Casa Rosada se habla del peaje que cobra la hermana para reuniones con el presidente. Bueno, más allá de este episodio de la moneda, el artesano que hace los bastones de mando de los presidentes de los últimos 40 años de gobiernos constitucionales salió a contar que a él le pidieron para participar de una reunión 2.000 dólares. Todo eso es público, no estoy contando nada, no es un secreto, está por todos lados informado, pero fíjate vos que se ha planteado una comisión investigadora en el Congreso y bueno, eso acaba de fracasar en la sesión de este jueves. Y por lo tanto el sistema político no tiene voluntad. El gobierno dice, bueno, vamos a hacer una autoinvestigación en la Oficina de Corrupción. Y bueno, se pone a disposición de la justicia una justicia altamente sospechada. Yo te diría, claro, en términos político-intelectuales, la Argentina tiene una crisis política, intelectual, moral. Es mucho más que una crisis económica de caída del Producto Bruto del 3,5% el año pasado, de crisis de deuda. No, no, no. El nivel de crisis política e institucional de la Argentina es gigantesco. La Corte Suprema está prácticamente acéfala. Bueno, le acaban de rechazar a Milei la designación de dos jueces. Esta semana que viene terminan las sesiones extraordinarias, con lo cual Milei puede designar de manera inconstitucional a dos jueces a la Corte Suprema por decreto. Eso es lo que se está en discusión en estas horas, con lo cual vos lo que tenés es un nivel de falta de credibilidad en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pero qué curioso, una parte de la sociedad votó a Milei precisamente porque descree de la política, se asocia a la política con la casta, y aparentemente Milei no sería casta. Y en la lógica intelectual de Milei, cuando a él le preguntan por qué cobra algunas promociones, y él dice, es que yo cobro mis ideas. Claro, eso lo decía en campaña electoral, ahora es presidente. Y claro, la fuerte sospecha es que por ese tuit que él promocionó y sigue promocionando la criptomoneda Libra, recibió algún apoyo económico. Algunos dicen, bueno, debe ser como se acostumbra, un apoyo para la campaña electoral. Este año hay elecciones. Y se juega mucho en estas elecciones de medio término. Milei quiere sumar más diputados, más senadores, para mostrar que es la referencia política de la derecha, de la ultraderecha en la Argentina. Bueno, para eso hace falta mucho dinero. Muchos grupos de izquierda están limitados en su capacidad de acción política porque no tienen esos recursos para intervenir en redes sociales, en propaganda, en agitación, en viajes, que bueno, son temas muy costosos. Por eso todo eso, Hernán, son sospechas que están en los principales medios. Es más, el día martes a la noche hubo una nota, un descargo de Milei con un periodista amigo. Una vergüenza, porque incluso cortaron una parte del reportaje para que no saliera y trascendió esa parte. Y bueno, ese es un escarnio para el periodista que acepta la intromisión del Poder Ejecutivo. Pero todo ese escándalo no pareciera que afecta los niveles de consenso. Habrá que ver, y hay expectativas de que la justicia estadounidense actúe. Hay presentaciones penales en la justicia estadounidense, pero bueno, también sabemos que se trata, si hablamos de justicia en crisis en el capitalismo local, bueno, la justicia en el poder hegemónico de Estados Unidos tampoco imaginamos que pueda ser muy distinta. Por eso la presencia de Milei en Estados Unidos en estas horas, en la cumbre conservadora, en reuniones con el poder en Washington, acordémonos que cuando se decía el consenso de Washington es porque en Washington está el gobierno de Estados Unidos, están los directorios de las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, digamos, el poder económico mundial está en Estados Unidos, más allá de la disputa que le genera China o que genere en otros ámbitos. Y por lo tanto, la justicia estadounidense ha fallado en contra de la Argentina en varias ocasiones. En este momento hay una cantidad de sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos contra la Argentina por distintas circunstancias de los últimos años. Con lo cual hay un clima ideológico político que, bueno, tenemos que pensarlo mucho en América Latina. Uruguay va a cambiar de gobierno ahora. En los próximos días, y bueno, más allá de que fueron contra un gobierno que tenía un programa explícitamente hacia la derecha, bueno, si no se confronta fuertemente con la estrategia del poder, lo que digo vale para la Argentina, para Uruguay, para Brasil, para Chile, para cualquier país de América Latina, de África, de Asia, de cualquier parte del mundo. Sri Lanka en septiembre tuvo más del 60% del triunfo un gobierno que aparece como izquierda. Bueno, en estos últimos días acaba de acordar, igual que la Argentina en el 2022, con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitres, con los acreedores privados y con condicionalidades muy parecidas a la Argentina, con lo cual estamos atrapados de pies y manos. Entonces, la corrupción de los gobiernos que se presentan como que están en contra de la política es tanto más fuerte que la corrupción tradicional que puebla el capitalismo histórico. Es por eso que el nivel de escalada de la crisis en Argentina y a nivel global es un tema para preocuparnos seriamente. Julio, en el final, puntualmente, esto de estas horas de que se aprobó la suspensión de las PASO, ¿qué consecuencias políticas puede tener? ¿Cómo va a funcionar el camino rumbo a las elecciones de medio término que decían que son para renovar parte del Congreso, ¿no? Y no sé si algo más. No, no, son básicamente, hay además elecciones en las provincias. Digamos que al eliminar las primarias obligatorias en el orden nacional, es muy probable que las provincias que tienen primarias obligatorias también las suspendan. Eso quiere decir que se va a adelantar el escenario electoral. Por ejemplo, es muy probable que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, haga sus elecciones distritales en mayo o junio. Con esto quiero decirte que prácticamente en las próximas semanas ya estaremos en campaña electoral para ver cómo se renueva la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ten en cuenta que acá en la ciudad de Buenos Aires la gobierna el macrismo desde el 2007 y que La Libertad Avanza pretende desplazarlos. No los va a desplazar porque no se juega el intendente, pero sí va a intentar tener una mayoría o una minoría que ponga en jaque la hegemonía macrista en la ciudad de Buenos Aires, que es el origen, el punto de partida de la derecha electoral del gobierno Macri en el 2015. Entonces ahí tenés una primera cuestión. Se levantan las PASO, se anticipan las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Segunda cuestión. Se eliminan las PASO nacional, por lo tanto, se suspenden, perdón, para ser más preciso, se suspenderían las PASO en la provincia de Buenos Aires. Y en la interna que hay dentro del kirchnerismo, eso dejaría le favorecería al gobernador Axel Kicillof, que es el que tiene en sus manos la decisión de cuándo hacer las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera le quita la lapicera para designar candidatos a la presidenta del PJ, que es Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof fue ministro de Economía de Cristina, pero hoy son parte de una interna muy fuerte, fogoneada por sectores afines a la expresidenta, principalmente la fuerza que dirige su hijo Máximo Kirchner, la Cámpora. Con lo cual, lo que te estoy queriendo señalar es que se argumentaron razones económicas, pero la cuestión de fondo es que lo que pretendían era quién manejaba en definitiva la composición de las listas de candidatos, entre muchas otras denuncias. Apareció que las candidaturas de La Libertad Avanza se vendían por niveles exorbitantes de moneda verde. Con lo cual, bueno, todo pasa a ser sospechado, preocupante. Entonces, el impacto tiene que ver con eso, aceleración de lo electoral, O de sea, un los sistema. candidatos, ¿cómo se van a resolver? ¿Directamente por las autoridades de los partidos, por Cada acuerdos provincia va a internos? definir en la cuestión distrital y cuando sea la nacional también. Digamos que hay muy poca capacidad de decisión de los jefes de partido. Dos ejemplos. Recién te comentaba la interna del peronismo entre Cristina, presidenta del PJ, y Kicillof, gobernador. Pero los radicales, el senador Lustó es el presidente de la convención radical, el presidente del radicalismo. Y hoy los senadores radicales, sus compañeros de bancada, no avalaron la posición de la comisión investigadora para Milei. O sea que, digamos que hay un nivel de indisciplina, por eso yo hablo de crisis política. No hay quien pueda disciplinar. En todo caso, bueno, la disciplina partidaria acontecen los bloques de la izquierda, que es con 5 diputados nacionales que hoy tiene la izquierda, algunos diputados provinciales, algunos concejales, pero es una fuerza minoritaria y en todo caso, bueno, ahí lo que siempre decimos, el desafío de la izquierda en la Argentina es la de ampliar y generar un gran frente que articule las reivindicaciones de los trabajadores, del pueblo, con un horizonte anticapitalista, pero que amplíe lo que hoy tiene como lograda representación política. Bueno, es complejo, es difícil, porque bueno, venimos atravesados por una crisis de alternativa política que creo que no es solo lo que ocurre en la Argentina. Mi Sin duda. sensación es que ocurre en varios países a la vez. Sí. Si miramos la región, sería para otra columna aparte. Julio, estamos llegando al final. Hemos resumido, por supuesto, todo esto tiene muchas aristas y la seguimos en un próximo contacto. Como siempre, muchas gracias por este tiempo para Radio Centenario y un abrazo, hasta la próxima. Un gustazo compartir con ustedes y bueno, cuando ustedes dispongan, ahí estaremos. Abrazo fuerte.